List 26. Otra vez. Again. Una oferta. An offer. Disponible. Available. Brasil. Brazil. Oportunidad. Posibilidad. Chance. Cliente. Customer. Todo el mundo. Everyone. Generalmente. Generally. A pesar de. In spite of. Error. Mistake. De vez en cuando. Now and then. Carrera. Race. Sencillo. Simple. Extraño. Strange. Sugerencia. Suggestion. Llegar. To arrive. Quemar. Arder. To burn. Defender. To defend. Olvidar. To forget. Quedar con, guardar. To keep. Prometer. To promise. Empujar. Push. Alquilar. To rent. Oler. To smell. Cuidar. To take care of.